solo en el centro calla, quieto. No trepa, no crece, no se inmuta. En ese no hace mi apoyo. En ese no hace no hacerse mi apoyo. Como en algo blando y baboso, retáctil. Bueno, perdonad. Bueno, he tenido un problema con el micrófono. Igual se me ha escuchado mal. No te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Bueno, no sé cómo andará el micrófono. Voy a volver a leer el poema, por si acaso se ha escuchado mal. Es que me oía raro, pero no sabía muy bien si era yo, los cascos... Ok, por si acaso lo voy a volver a leer, perdonar estos problemas técnicos que no sé cómo soluciono. Yo soy de tocar y arreglo cosas, sin tener ni idea, no sé cómo lo hago. Bueno, a veces las jodo más. Pero este no es el caso, cosa que estoy muy contenta. Después de hablar de mis secretos técnicos... y que me estoy poniendo un poco nerviosa porque no sé si me va a volver a pasar. El poema es de... lo voy a volver a leer. Bueno, tenemos tiempo y si no, lo que falte para el próximo día lo leo el próximo lunes en vez de leer la obra de teatro. No hay ningún problema. Estábamos con poesía vasca. Y voy a leer una autora que se llama Eli Tolarechipi. Yo y los apellidos en general mal. Atinia. Es una especie de molusco. Lo he mirado por internet porque no tenía ni idea qué era. Y voy a empezar a leer. En la caja ilegible del cuaderno, la narración desbaratada, como un vestido cosido con piezas equivocadas. La tos no tiene sucesión. La suavidad es severa como colores chillones nacidos de pintura mezclada que luego se evaporan. Pero me fijo ahí, en los hilos, las venas, los chorretones. Apago la luz y persiste otra. Intermitente, junto con el goteo y el rumor. Solo en el centro calla, quieto. No trepa, no crece, no se inmuta. En ese no hace en ese no hacerse mi apoyo, como algo baboso y retáctil. Bueno, este es el poema. Ahora voy a poner otra música distinta. Y iré leyendo más autores, así poco a poco. Si no empiezo con Accidente, no, este no sería Grito en el Muro, ni yo sería Silvia Martínez. Bueno, ahora no va la música, algo más. No sé qué, ahora. Daga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pun. Daga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pun. Sirristi, mirristi, gerna plat, olio zopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimili kili klik. Yeah. Bueno, en ocasiones lo que tenemos más cerca suele ser más enigmático y desconocido. Somos seres extraños, que nos es más familiar lo de lejos, yo qué sé, la literatura norteamericana, la literatura rusa, que la literatura de nuestro propio país. No sé si los norteamericanos harán lo mismo, y los rusos. Pero bueno, a mí me pasa eso, que conozco más autores fuera de Euskal Herria que dentro. Pero bueno, lo vamos a intentar equilibrar la balanza. Y no porque lo que sea, lo escrito aquí sea mejor, sino si es igual de bueno. Pero también es interesante porque yo al menos, soy un poco analfabeta de mi propio país. Y tampoco quiero que esto sea un rollo patriota, Euskal Herria, No, porque a mí no me gusta ese rollo de patriotismo, me parece un poco ridículo. Mi opinión. O sea, vosotros seáis lo que os dé la gana, a mí me da igual. Pero desde mi opinión, a mí el patriotismo me suena rancio. Todo el patriotismo de todos los sitios, no solamente el de aquí. Y bueno, y después de decir esta declaración tan bonita y tan oportuna, sobre todo para que me partan la cara, voy a leer un poeta, Pablo González, no sé qué me pasa hoy con los apellidos, bueno, Pablo González, lo dejamos. Se titula Colores. De este autor voy a leer varios poemas, porque ha habido varios poemas que me han asaltado y me han parecido, pues no solamente políticos, sino me han parecido interesantes por varios motivos que luego explicaré. También es verdad que no he comentado el poema anterior que he leído antes, pero luego lo comentaré. Vestí de rojo por forzar un trato. El hombre padecía intensamente. Un tiempo roto, sin pertil ni puente. Aunencias oscas y perfil ingrato. Perdonad, voy a volver a empezar porque no sé qué me pasa. Vestí de rojo por forzar un trato. El hombre padecía intensamente. Un tiempo roto sin pertil ni puente. De aunencias oscas y perfil ingrato. Vestí de rojo porque tristemente nacía a la patria oscura del 40, donde vestir de azul era la afrenta. El hombre claro y la razón decente. Pero el color no suma las virtudes, ni alaba las conductas, ni las frena en el reflejo de sus actitudes. La izquierda y la derecha hoy alimentan una banca de excesos y de horrores, y una iglesia plagada de tumores, de un Dios hecho de horrores que se inventan. Bueno, he elegido este poema porque, a mi entender, da leches a ambos bandos. Y no es que considere que la izquierda esté mal ni nada por el estilo. El problema de la izquierda es que una vez que está en el poder, se suele corromper. Se suele corromper porque no siempre se corrompe, pero no es difícil que se corrompa. O sea, la derecha ya viene corrompida de casa. Pero la izquierda, una vez que coge el mando y coge el poder, pues no podemos decir no. Sí, se corrompe. Corromper se corrompe. Otra cosa es si nos puede parecer, si lo podemos igualar o no. A mi entender, En ocasiones sí se puede igualar, porque en ocasiones han hecho cosas muy parecidas una vez que ambos han estado en el poder. En fin, hoy estoy un poco como... Pero este poema me ha recordado eso y por eso lo he leído. Luego también es raro que yo lea un poema con rima y con palabras tan... Pero no sé, me ha parecido interesante. Y voy a poner un poco de música, me estoy alargando mucho, y voy a seguir. Y perdonad que este lo he leído un poco así, pero es que es de un estilo completamente distinto y a veces... En fin, me lo he releído varias veces, aunque no lo parezca. Sí, voy a poner una música un poco diferente, tampoco muy diferente, pero sí... Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar para empezar. Voy a leer otro poema del mismo autor, que se titula Desmemoria. Infame indignidad, huesos, cunetas y el olvido. Perdonad, no sé qué me pasa hoy, pero estoy súper despistada. Infame dignidad, huesos, cunetas, el olvido y la pérfida. Ineficacia y pozos que agregó la democracia, felemones, diputados, prosenetas. Historia sin ayer, las marionetas sin hilos que manejan la falacia, hijada del poder, su burocracia. Para, no siendo ser sombras repletas. Heridas sin cerrar, paredes huecas que encierran un luz Bueno, pone un luz, pero es una luz. Hay una errata, pero bueno. Lo voy a... Herida sin C. Voy a empezar a leerlo. Perdonar porque... Infame indignidad. Huesos, cunetas. El olvido y la pérfida ineficacia. Y pozos que agregó la democracia. Flemones, diputados, prosenetas. Historia sin ayer. Las marionetas sin hilos que manejan la falacia ahijada del poder, su burocracia, para no siendo ser sombras repletas. Heridas sin cerrar, paredes huecas que encierran una luz que no se apaga y sangres desvanadas por las ruecas. ¿Qué gime en la noche que se ensaña? ¿Con quiénes son razón de la memoria, hidalgos de la luz, hijos de España? Bueno, esta tenía dudas de leerlo, pero lo he leído varias veces y me ha parecido interesante. Interesante porque hay un afán, hay un interés por tapar una parte de la historia y que no se hable. Y no solamente en el tema de la guerra civil, no sé qué le pasa a mi lengua, civil, sino también en el tema, sobre todo en el tema de las torturas y en el tema del terrorismo de Estado, pues han plantado ahí una losa y una coartada que no se la cree nadie. Es que no se la cree ni nadie. Es decir... Bueno, yo puedo entender hasta cierto punto que algunos hayan exagerado o hayan dicho, pero todos, no solamente ha sido en Euskal Herria, también ha sido fuera de Euskal Herria, todos han engañado, todos han exagerado. Gente que no se conoce de diferentes ideologías. Yo creo que eso no tiene pies ni cabeza. Mi opinión. Si serían solamente unos, pues bueno, tendría ahí todavía el rollo de la duda, ¿no? Yo me lo creo, pero bueno, puedo entender que haya gente que no se lo crea, porque son solamente unos de una ideología y unas ideas, pero es que son unos, son otros, son los de aquí, los de más allá. O sea, el tema de la tortura es algo general. Y no solamente de unas épocas oscuras, la época de plomo, sino hoy en día, en la actualidad. Y no sé, me ha recordado. No, igual no tiene nada que ver el poema porque yo saco de mi... pero sobre todo... y también me parece interesante el final, ¿no? Como la memoria solamente para unos... Para los hidalgos de la luz, los hijos de España. Para los demás, que se jodan. O sea, yo he sacado esa conclusión del poema. No sé si esa es la forma correcta o si yo me he sacado mi propia idea, que también puede pasar. Pero bueno, a mí me gusta mi idea. Bueno, me gusta. No, igual la palabra me gusta no es la más correcta. Me parece... ¿Qué es esa idea? Voy a poner un poco más de música y perdonar estos... Pero bueno, ya que he conseguido poner bien el micro, pues que se me entienda bien lo que leo. Y perdonar porque a veces estoy un poco como... Decirlo... Un poco despistada hoy. Cuando viajo... Vale, sí, estoy despistada, o sea, se me ha colado. Del de Kingo, digo a que va aquí va. tal de gringo, bailando. Otra del mismo autor, perdonad, pero me ha dado por este, sobre todo, Memorias fragmentadas. El que brindara al rey lesa corona se alzó contra su patria irreverente, un gesto más del labio que, indecente, plagio del mal, su risa más burlona. Por la gracia de un Dios que no perdona, la carga sin igual del inocente que se deshace en las manos de un presente que exhibe la verdad y la traiciona. ETA multiplicada por 500, que tanto no traumatiza o su opinión, fueron 500.000 fusilamientos. Se quiebra la memoria entre esperpentos, vacíos que ahora ocupa la razón, para callar los hechos más sangrientos. Bueno, de este poema yo he sacado el tema de la monarquía. De la monarquía que nos la impusieron, que nadie votó, si querían tener un representante rey, un representante embajador, un representante tal o cual. O sea, el rey, que no es más que un representante, se supone, nos lo impusieron. Y bueno, y yo creo que la parte de ETA, yo creo que se refiere a que más muertos provocaron la guerra civil. No sé, es lo que yo he sacado. Tampoco es mi idea. He elegido estos poemas porque son críticos y enigmáticos. Nunca sabes exactamente a qué se refiere. Puede referirse a una cosa, a otra. No sabes a quién da hostias. Bueno, al rey seguramente que sí, porque le está... le saca corona. Y enemigo de la patria, en fin, o sea... El monarca se nota que no, el poeta no le tenía mucho aprecio, precisamente, cosa que me gusta, que no le tenga aprecio, porque yo tampoco se lo tengo, o sea. Y bueno. Esta es mi idea de lo que puede, pero en realidad los poemas, los buenos poetas, escriben de una forma abierta. Es decir, no te dan las claves ni te ponen las soluciones, las buscas tú. Y sacas tú tus propias conclusiones y tus propias ideas. Y eso es lo que a mí me gusta en el fondo. Voy a poner más música y ya seguiré leyendo el mismo autor. He traído más, ¿eh? No solamente es este, pero... Hay wifi, si quieres. Ay, la propaganda. Al preso número 9 ya lo van a contestar. Estereciendo en la celda con el cura del penal. Dientes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, ay, ay, ay, ay. Al preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento en su jacal. Vale, la próxima vez no me fío del título. Claro, le he puesto porque era la misma autora que ha cantado la canción anterior y ponía preso número 9. Yo no me imaginaba tanta misoginia en una canción cantada por una mujer. Perdonar. Voy a poner otra música. Esto no es censura ni nada, pero es que, a ver, un hombre muy cabal se acaba de cargar a su mujer y al amante, pues no, como que no lo veo que sea precisamente cabal, es la palabra. Perdonar este... Pero bueno, esto es cosas del directo y... Y bueno, voy a poner otra, no sé, igual es igual de horripilante, pero a mí me gusta Ismael Serrano. Si no os gusta, ya lo siento, pero es lo... Bueno, al menos no justifica el asesinato de una esposa y el amante, que es como, en serio, en fin. No, es que me he quedado de piedra mientras no era capaz de cambiar la música porque era como esto, ¿qué cojones es? Era como una mezcla entre, vale, la tía canta bien, pero ¿qué narices está cantando? ¿Qué es esto? Era como una mezcla de no sé si quitarlo o no, como... Y ya lo siento que... Cosas del directo, quiero decir... Me fío en los títulos y... y en fin. Bueno, ahora hay propaganda. Estoy esperando a que pase. Ahora. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Vale, si sigo escuchando esta canción, que está muy bien cantada y está guay, me da una depresión y me corto las venas. En fin, voy a leer que bueno. En fin, si no hago la broma no estoy a gusto. Papá, cuéntame otra vez cómo os abría la cabeza con la porra. Ah, no, que es ahora. En fin, Marca España. Va al hilo de la música. En fin. Luego explico por qué he elegido este poema del mismo autor y ya cambio porque me estoy poniendo un poco pesadita. Sí. Bueno, todavía queda otro, pero no. El próximo voy a leerlo de otro autor porque estoy monopolizando el espacio. Marca España. Sopla un aire ligero de parranda y el circo de los jueces es perfecto. El clon de la justicia en su defecto acecha el ceño adusto de quien manda. El frío de la corona es de lavanda. El ducado en sí mismo es imperfecto. Su mano gira un puscuam perfecto. Decir de los gorriones para nada. Voy a intentarlo, volver a leer, porque el frío de la corona es de lavanda, el ducado en sí mismo es imperfecto, su mano gira un plus cuan perfecto, decir a los gorriones para nada, el pájaro que cante ya está muerto, el lobo trapichea en la carroña y trepa en el balsón cual tigre tuerto. Se toca hoy el palacio, la zarfoña, con cálidos jazmines del desierto, los árabes trajeron la Borgoña. En fin, que la marca España está estropearilla, está que le falta algo, está realmente añeja, por no decir que está completamente. Y bueno, aquí había otro poema que quería leer. Bueno, me atrevo, me voy a leer este último de este autor y luego si me da tiempo, sí, porque este quiero leerlo. Es necesario leerlo. Rajoy comparece a petición propia. Hay un rumor de escaños sin altura, cuajado asciende un vaho de delfines, la luz estrena castos serafines. Y el sir de los hilillos se aventura. Tengo una profesión, genio y figura, que nunca exime de actos ruines. Está muy cerca el charco y los orines, y la huella punible de la usura. Brida el clamor de los aplausos ciegos, ya se aflojan el nudo las corbatas, los suspiros se tornan mujeriegos. El mármol de las risas ruallistas, que ofrecen un entorno palaciego, dudosa dignidad de las ratas. Vale. Voy a poner algo de música, espero que no me pase. Me voy a ir a la música que conozco para no tener sorpresas. Sorpresas horripilantes de asesinos de esposas cabales. Y cosas por el estilo que, en fin. No, es que la canción esta me ha dejado un. Bueno, la de Ismael Serrano ni tan mal, pero era un poco. No sé, suena a revolución muerta, a rosas podridas, a viejo, a. Ya no podemos hacer otra cosa que morirnos de asco, no sé, me estaba entrando depresión. Por eso voy a poner algo más actual y más alegre, bajo mi entender, Igual para otros no es alegre, para mí sí. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en que no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Sí, estoy muchísimo mejor. Perdonad mi momento. Es que quería poner una música distinta, pero no tan. Ahora voy a leer un poema, ya con este acabo, de Blanca Sarasúa, perdonad, Síndrome de Estocolmo. Claro, después de poner un trozo de la música esa... A ver, tampoco la quiero llamar horrible, que la tía ponía de lo suyo y no cantaba mal. Pero la letra sí, la letra era horrible. La letra era, estaba no solamente justificando, sino avalando el hecho de que alguien mate a otra persona porque se lo crea de su propiedad. Me da igual que sea hombre y mujer, vamos a apartar eso. Hay más mujeres que mueren por esa causa, sin duda, pero vamos a apartar. O sea, los celos no son otra cosa que creerte que alguien es de tu propiedad, por lo tanto, como es tuyo, tú te puedes enfadar si no hace supuestamente lo que tú quieres que haga o si no. O si presta más atención a otra persona. Es decir, es cosificar a una persona. Y nada, me ha salido la especie de la feminista que a veces sale en mitad de la canción, que ha sido no puedo con esto. No. Y bueno, voy a leer este poema que ya lo tenía elegido, pero no sabía si me iba a dar tiempo a leer, pero sí me va a dar tiempo. Síndrome de Estocolmo. Se acercan unos pasos, más cibera en el alma. Pasos sobre las grietas de la noche que truenan el pasillo. Pasos Se decora la estancia de golpes y de gritos, un seísmo en la cara, y ella se refugia en sus luces caídas. Luego saldrán de nuevo a cenar con amigos. Le quiere, comprobado, le compró un maquillaje, sonrisa apuntalada con sus galas mejores. Ya no topan los pájaros con las redes en el cielo, ni la luz se conforma con andar bajo tierra, putrino sin salida. Y voy a leer otro poema, que es de otra forma de violencia también. O sea, esta es una... El poema que he leído antes es una violencia visible, violencia de género. Tampoco me gusta decir de género, pero ahora no encuentro otra palabra, porque doméstica me suena aún peor. Es como... Esta es una violencia más invisible que parece ser que las mujeres tenemos que ser siempre jóvenes. Ya cuando dejamos de ser jóvenes somos viejas, eso. Los hombres también, pero no importa tanto. No importa tanto porque los hombres no viven tanto en el físico. En cambio las mujeres, quieras o no, como yo no quiero, pero quieras o no, el físico y la apariencia es algo importantísimo. Y voy a leer un poema de la misma autora, Analfabeto en arrugas. Este vivir con tarjeta de embarque hacia la dirección que se presente y pensar, de momento se portan mis arterias. Nada opaco me cierra la mirada. Aquí no se dimite. La luz cubriendo el día, un impubre violento como un rayo que no se detiene el argot de la luz del crepúsculo aún no sabe. Saber es tener tiempo en tus archivos. Voy detrás de esta vieja, bubitan en una cola, y yo me certifico. No me ha visto. Mi juventud de arrugas, incapaz de advertir el ritmo de sus alas. Y no sé, bueno, voy a intentar leer otro poema que y ya acabo. Si me deja el ordenador. Y bueno, ha sido... O sea, ha sido un poco accidentado el programa, pero yo creo que al final no ha estado tan mal. No ha estado... Ahora he conseguido... Es un poema de Igor Stakona. Y a ver qué tal lo leo. Se titula Grito hacia adentro. Quizás no ahora, quizás tampoco este año. Puede que pase un tiempo, pero algún día os arrodillaréis, como lo hago yo ahora. Y no temeréis a nadie, ni nadie os habrá obligado a hacerlo. Y vuestro corazón será inocente, quizás no ahora, quizás tampoco este año. Puede que pase un tiempo, pero algún día lloraréis, como yo. Seréis felices mientras gritáis, perdonarnos. Como un grito yo, como grito yo hacia adentro. Quizás no ahora, quizás tampoco este año, pero es seguro. Algún día gritaréis, perdonarnos. Y puede que no seáis perdonados. Y ahora me despido con música y... Y bueno, me despido con música. Hasta el próximo lunes. ¿Qué pasa esta mañana que el sol se ha quedado dormido? Dicen que está